Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, queridos usuarios y usuarias. Sean todos y todas bienvenidos a una nueva emisión de Cultura al Día. Les agradecemos, como siempre, que estén allí en sintonía con nosotros. Les habla Kenny Castillo y ya estamos listos para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico, el señor Alexander Rodríguez. Y de inmediato pasamos a nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro celebra visita del Papa Francisco a Cuba. Conciertos. Conexión Cultural ofreció espectáculo musical en honor a Juan Vicente Torrealba. Este lunes, proyecto La Suelta de Libros por la Bibliodiversidad y por la Paz llega a Petare. Consulta. Reforma de ley sobre derecho de autor será debatida por el pueblo creador en la Casa del Artista. Conferencia. Este martes disertarán sobre viaje de Francisco de Miranda a Italia en la Biblioteca Nacional. Vuelve con todo. La comparsa Marabunta, Jade Da Polemic, Quintillo Ensamble, Eddie Mercano y Joropo Jam reanudan los conciertos del ciclo Sonara. Son y Guaracha. Cuba y Venezuela harán vibrar el 27 de septiembre el Teatro Teresa Carreño. Fiesta musical. Primera edición de la Feria Internacional de Música de Venezuela iniciará el próximo 7 de octubre. Cultura al Día. El presidente venezolano Nicolás Maduro celebró el pasado sábado 19 vía Twitter la llegada del Papa Francisco a Cuba, quien arribó a La Habana en una visita que se extenderá hasta este martes 22. La agenda del Papa incluye una homilía en la Plaza de la Revolución en La Habana, efectuada ayer domingo ante decenas de miles de personas y más de 3.500 personas invitadas, entre ellos la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. La llegada se da a pocos meses de la apertura de las embajadas de Cuba y Estados Unidos, luego de que ambas naciones acordaran restablecer relaciones tras 55 años de resistencia del pueblo cubano ante el bloqueo económico impuesto por Washington. Cultura. Durante este mes de septiembre, el programa Conexión Cultural CanTV ha rendido un merecido reconocimiento a los grandes exponentes de la música nacional con un ciclo de conciertos donde este domingo 20 de septiembre, Anae Torrealba homenajeó a su abuelo, Juan Vicente Torrealba, cantando sus grandes composiciones musicales, entre las que entonó Rosario, Sabaneando y Madrugada Llanera. La cantante y nieta del compositor venezolano agradeció esta honorable iniciativa de la Revolución Bolivariana. Estamos muy emocionados. Esto es un hecho histórico, que se puedan reunir cuatro generaciones de los torrealberos con parte de los integrantes de la agrupación original. Estoy muy emocionada que mi abuelo fundó y que hoy nos acompañe el maestro para rendirle un tributo en vida. Es un homenaje que lo hizo posible CanTV y nosotros estamos felices de contar con estos espacios para acercarle la música torrealbera y el folclore venezolano al universo entero. Gracias por permitirnos tener este contacto con el público y sobre todo por permitirnos hacerle este homenaje al maestro Juan Vicente Torrealba en vida con plena lucidez y hoy aquí con nosotros. Para el próximo 27 de septiembre será el turno de Iris Gavidia, quien presentará su concierto en homenaje a la obra musical del consagrado compositor y arpista venezolano Hugo Blanco, padre de la reconocida pieza Moliendo Café. Son las 12:04 minutos. Y con más información les tenemos que empezar, los libros impresionan a la comunidad. en distintos países del mundo. Desde el año 2010, cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Bibliodiversidad. Y en nuestro país, la Biblioteca Nacional efectúa una actividad donde los textos toman por sorpresa las calles y asombran a los transeúntes de la zona del este de la ciudad. Se trata de la Suelta de Libros por la Bibliodiversidad y por la Paz. Así lo indicó Sadi Loaiza, él es el director ejecutivo de la Biblioteca Nacional. En este sentido, la Biblioteca Nacional de Venezuela, en conjunto con el Poder Popular Organizado, específicamente las comunas de Petare, vamos a tener una actividad donde hay una serie de libros nuevos, una serie de libros usados. Los vamos a llevar hoy a Petare a que busquen otros lectores. Celebraremos entonces esa gran diversidad bibliográfica, editorial que tenemos nosotros en nuestro país. El evento Petare Pueblo Bibliodiverso, desde tempranas horas de la mañana de este lunes, contempla diversas actividades. Será hasta las 3 de la tarde en el Boulevard José Félix Rivas, en la zona 2 de esta comunidad, que el pueblo tenga la oportunidad de participar en un trueque de libros, disfrutar de lecturas e intercambio de saberes en colectivo. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y siguiendo la línea de la promoción y defensa de los derechos de las y los artistas, los cultores y creadores, que lleva el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Fundación Casa del Artista, este martes 22 de septiembre se realizará una consulta de propuestas para la reforma de la ley sobre el derecho de autor. La actividad a efectuarse será de 9:30 de la mañana a 2:30 del mediodía y espera contar con la participación de representantes de diversos colectivos y redes culturales, así como todas y todos los artistas, creadores y cultores. La consulta también contará con la asistencia de representantes de instituciones como el Centro Nacional del Disco, el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, así como también del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Son las 12:07 minutos. En el marco de la celebración del Día de la Amistad entre Venezuela e Italia, este martes 22 de septiembre se realizará en la Sala Hugo Chávez, ubicada en el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, la conferencia Francisco de Miranda en Italia, ofrecida por Danilo Meneira, profesor de literatura española contemporánea en la Universidad de Milán. Él es narrador, traductor en varios idiomas, ensayista, crítico literario, periodista cultural y de viaje. La información la dio a conocer Sadi Loaiza, director ejecutivo de dicho instituto. Hemos venido conversando con los compañeros y compañeras de la Embajada de Italia en Venezuela y mañana con esta conferencia entonces celebraremos el Día de Amistad entre Venezuela e Italia. Quisieron ellos hacerlo en la Biblioteca Nacional y nosotros, por supuesto, con nuestras puertas abiertas para recibir todo este tipo de actividades, sobre todo de un venezolano tan ejemplar y tan ilustre como lo fue el generalísimo Francisco Miranda, precursor de nuestra independencia. Un hombre de mucha capacidad técnica, política, estratégica, militar, y que definitivamente mañana vamos a ver cuál fue el paso de ese gran hombre por el viejo continente, específicamente por Italia, y una serie de descubrimientos, además, planteamientos que nos presentará el profesor Danilo Manero. Asimismo, Loaiza indicó que para la actividad se tiene previsto contar con la presencia de Silvio Mignano, embajador de la República de Italia, acreditado en la República Bolivariana de Venezuela. La invitación es para toda la población venezolana a que asistan a la Sala Hugo Chávez a partir de las 10 de la mañana y participe en esta conferencia, la cual abordará el interesante tema que une estas dos naciones. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El ciclo de conciertos Sonará vuelve con todo. Para este miércoles 23 de septiembre, con entrada libre y en los espacios abiertos del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, será el turno de la comparsa Marabunta, Mau Marabunda, y de Jada Polemic, quienes deleitarán a los presentes al ritmo del reggae. El día jueves 24 del presente mes, la cita será en la sala José Félix Rivas del mismo complejo capitalino, donde se estarán presentando Quintillo Ensamble junto a Eddie Marcano y el Joropo Jam. La entrada tiene un costo de 50 bolívares. Son las 12:10 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El son, la guaracha y el bolero harán vibrar la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño el próximo 27 de septiembre. Se trata del concierto de Alexander Abreu y Habana de Primera de Cuba y de la agrupación venezolana La Séptima Bohemia. Este evento servirá como primer intercambio de talentos entre Venezuela y Cuba a través de la Agencia de Representación Artística. Habana de Primera nació en Cuba como un grupo de músicos de amplio recorrido profesional y sus canciones de la mano de Alexander Abreu enaltecen la identidad antillana y la cubanía. Por su parte, la Séptima Bohemia fue conformada en el año 2009 y su repertorio incluye una variedad de sones, boleros y guarachas. Con su trabajo han enaltecido la música venezolana dentro y fuera del país. El concierto será a las 5 de la tarde y tendrá un costo de 300 bolívares y el público podrá adquirir sus entradas en el Teatro Teresa Carreño. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Desde el próximo 7 y hasta el 11 de octubre se llevará a cabo la primera edición de la Feria Internacional de Música de Venezuela, FIMBEN, la cual rendirá tributo al cantautor sucrense Gualberto Ibarreto y le ofrecerá a los artistas y agrupaciones criollas la oportunidad de darse a conocer ante programadores nacionales e internacionales para acceder al mercado musical global. El evento contará con diversas actividades culturales y académicas en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Se presentarán diversas diferentes agrupaciones y artistas nacionales, mientras que en la Sala José Félix Rivas se realizarán conciertos promocionales que les permita a los nuevos músicos demostrar su talento. También estará disponible la Ruta ARA, donde 6 escenarios estarán distribuidos por todo el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Son las 12:13 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, como lo escuchan, queridos usuarios, tenemos al presidente de la Fundación Museos Nacionales, Edgar Ernesto González. El tema en cuestión hoy es la exposición Visión Antológica de la Cerámica en Venezuela, Memoria y Presencia, conformada por una selección de 400 obras de más de 100 artistas. Bienvenido, Edgar. Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Gracias por la invitación. Bien, acá Edgar, nosotros contentos de recibirte y bueno, queremos que nos cuentes cómo va todo esto de esta exposición y que son tantas piezas y de tantos artistas. Bueno, mira, el día de ayer, domingo 20 de septiembre, se inauguró la exposición. Excelente participación del público, de la comunidad. Más de 500 personas pudieron disfrutar esta primera jornada de la inauguración. Uh-huh. Y que esta exposición se va a mantener abierta hasta el próximo año, febrero del 2016. Y en el transcurso de estos meses se irán desarrollando diferentes actividades como foros, conferencias, experiencias significativas de aprendizajes en formato de taller para la comunidad, para los nuevos urbanismos Y el hecho fundamental de esta exposición es la, vamos a decir, el encuentro entre los maestros ceramistas, las maestras ceramistas, con los artistas contemporáneos y las nuevas generaciones. Ese es el gran aporte que está prestando este proyecto curatorial que se presenta en el Museo de Arte Contemporáneo. Y como tú lo acabas de decir, más de 400 piezas se integran en el recorrido museográfico, donde hay la presencia de más de 100 artistas y una participación significativa de estudiantes de la Universidad Nacional Experimental para las Artes, UNEARTE, y la Escuela de Artes Plásticas Arturo Michelena de Valencia. Es decir, tres miradas de la cerámica, que se inicia también con la presencia de una figura ancestral que da inicio a, y da la bienvenida también al público visitante de la exposición. Oye, qué bueno, Edgar. Esto, estamos entendiendo que están incluyendo los nobles artistas. Esto como para acercar de una manera más contundente a la juventud, al arte. Cuéntanos, ¿cómo fue más o menos la preparación, la escogencia de los artistas? ¿Cómo fue eso? Mira, el proyecto es un proyecto curatorial que lo condujo la maestra ceramista Belén Paredes. Uh-huh. Ella desarrolló todo este proyecto de investigación a través de los fondos de la colección de la Fundación Museos Nacionales, es decir, obras que pocas veces tenían la oportunidad de salir, y fue hilando este proyecto curatorial, un poco dándole la lectura historiográfica, es decir, el periodo uh-huh. histórico en que se presenta la exposición es 1945 a 2015, es decir, estamos dentro de lo que sería lo actual, lo que se está produciendo en este momento, y también relacionado con lo que se produjo en décadas pasadas y cómo estos maestros del momento aportaron ese elemento innovador de experimentos con el tema de la cerámica y cómo los jóvenes en este momento están también desarrollando sus propios laboratorios vivenciales uh-huh. en esta acción. Piezas importantísimas se encuentran dentro de la exposición, como te comentaba, uh-huh. una Venus de Tacarigua da inicio a esta lectura curatorial, pero luego vamos entendiendo cómo ha sido ese desarrollo dentro de la cerámica utilitaria, dentro de la escultórica y también de los proyectos de instalaciones que se fueron presentando en el tiempo y que los artistas y los jóvenes que están trabajando el hecho cerámico desde una sensibilidad de la memoria histórica, desde la identidad, están presentando, por supuesto, piezas que hablan también de ese desarrollo estético que se está produciendo en estos momentos en la transformación social que está viviendo el país, ¿no? Uh-huh. Esto es sumamente importante desde el punto de vista del aporte que está dando este proyecto a las otras investigaciones que se han dado en torno a las artes del fuego en Venezuela y cómo estas nuevas generaciones están escribiendo también este capítulo de la cerámica criolla, la cerámica nacional, y cómo se irá apuntando también el desarrollo de las economías socioproductivas a partir del hecho cerámico, porque la cerámica forma parte también de la cotidianidad del venezolano. ¿Quién no tiene en su casa un plato, taza, un uh-huh, plato, sí, un florero, un bol? Es decir, siempre ha estado presente, y este es el factor del aporte que está dando el proyecto del Museo de Arte Contemporáneo con esta exposición que se llama Visión Antológica de la Cerámica en Venezuela, Memoria y Presencia, que, como te comentaba, inició el día de ayer uh-huh. y va a estar abierta al público con una variada programación educativa y de aprendizaje significativos hasta febrero del 2016. Qué bien. Edgar, si nos puedes comentar también, siempre hay cosas que son sumamente interesantes alrededor de una exposición, de una actividad como este, de un evento como este. Hay técnicas, porque ya que ustedes han estado incluyendo noveles artistas, siempre los jóvenes intentan darle un toque, ¿no?, propio de su generación a lo que hacen, ¿no? Entonces, la cerámica, por supuesto, que es muy antigua, viene desde China, muchos siglos atrás y todo aquello. Entonces, esta generación nueva habrá dado algún tipo de, si tú sabes, ¿no? Algún tipo de técnicas, se estarán utilizando nuevas técnicas, se estarán utilizando cosas que se puedan quizás mencionar para invitar un poco más al oyente. Y si puedes hablarnos de algunas de las piezas, algunas características, si unas son muy grandes, unas son muy pequeñas, algo curioso que hay en torno a las piezas. Mira, lo que acabas de decir es completamente cierto. Los jóvenes han generado sus propios métodos, naturalmente basados en esos procesos ancestrales, tradicionales. Es decir, han estado vinculando técnicas, formas de quemado, desde la primitiva hasta nuevas formas también de generar la cocción de la pieza. Uh-huh. Dentro de las obras que podrían ser de gran impacto es la obra que se titula La Vaca Mariposa, que es una escultura realizada en cerámica, en barro sacado desde la propia, bueno, el espacio donde habita este estudiante. Alejandro González también tiene esa posibilidad de experimento, y vemos en la obra escultórica que se presenta en la exposición que llama mucho la atención, primero por el volumen, primero por la cercanía con el material, y segundo el proceso de ensamblaje que desarrolló este joven ceramista, y que por supuesto llama mucho la atención dentro del recorrido museográfico por el volumen que tiene. Es decir, es una vaca tamaño natural, y wow, que también tiene su becerrito. Entonces habla un poco también de ese imaginario nacional del llano. Él viene del llano, generó su propio horno, generó también ese proceso de quema. Es decir, él forma parte también, y es un reflejo claro de lo que están desarrollando los jóvenes ceramistas en aplicar sus propios métodos. Otro elemento importante dentro de la exposición es que las propuestas que han presentado los jóvenes artistas tienen menor tiempo en el proceso de quemado, que en los años 80 se utilizaban muchas horas. Es decir, hay un tema del ahorro energético también presente. Oye, qué bien. Las relaciones que existen entre el tiempo de cocción o de quemado de la obra se han bajado enormemente, y eso también es una conciencia, vamos a decirlo, ecológica en torno al tema del ahorro energético. Y se ve presente en bastantes piezas de los estudiantes que han estado desarrollando su obra y que ahora forman parte de la exposición. Oye, qué bueno. Hemos dado, Edgar, con estas palabras, imágenes para aquellos que nos están escuchando y se incentiven un poco más a ver lo que estábamos hablando, que quizás solamente con mera información, la típica no era como quizás tan... No es la típica exposición de cerámica, una microhistoria de la cerámica en Venezuela, por la dimensión del contenido de piezas, podemos observar esos desarrollos entre generación y generación, los aportes que dieron la generación de los 40, su relación también con la generación de los 60, y así sucesivamente vamos hilando ese recorrido por la narrativa que nos presenta la exposición, pero que lo más valioso es que estamos viendo, apreciando y por supuesto visibilizando el desarrollo de la cerámica en nuestro país, y formando parte también de ese valor natural que tiene el museo como elemento educativo, de mediación educativa. La exposición invita también, ayer escuchábamos algunos de los visitantes a la exposición que al salir de la exposición van a querer entonces tener esa experiencia con el barro, que es muy, muy corpórea también, ¿no? Es decir, cada artista deja parte de su esencia en cada pieza, porque cada pieza habla también del desarrollo de un lenguaje propio de cada uno de los artistas. Qué bueno, Edgar, excelente todo esto que nos estás comentando. Bueno, entonces ya para finalizar, recordemos los datos de información, dónde se está efectuando, que evidentemente ya lo dijiste, pero vamos a recalcar eso, la hora y las fechas. Salas 6 y 7 en el Complejo Cultural de Parque Central, entre las 10 de la mañana, son los horarios de visita, hasta las 5 de la tarde, de martes a domingo, y a través de la página web de la Fundación Museos Nacionales podrán también encontrar el programa de actividades que se van a generar alrededor de esta experiencia curatorial. La página web es www.fmn.gov.be. Allí pueden encontrar la programación no solamente del Museo de Arte Contemporáneo, sino de los 14 museos que integran la Fundación Museos Nacionales. Muy bien, muchísimas gracias, Edgar, muchísimo éxito y felicitaciones a todo el equipo que tú lideras. Gracias por darnos este espacio de transmitir estas experiencias curatoriales de resignificación del espacio museográfico. Qué bueno, qué bueno. Saben que ustedes saben muy bien que aquí estamos siempre a la orden. Vale, queridos usuarios y usuarias, amigos de Alba Ciudad, nosotros con esta última información despedimos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. Así llegamos al final de esta emisión. En el control técnico estuvo en un principio el señor Alexander Rodríguez, ahora lo hace el señor Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia y James Martínez. Los acompañó ante el micrófono Kenny Castillo. Gracias por su atención. Feliz tarde. Feliz inicio de semana. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Madrugada, ordeño tonada de campo y labrada. De ahí vengo yo. De ahí, hijo de campesino, por trocha camino de paria destino. De ahí vengo yo. Carnada y anzuelo, polo marinero, canto lastimero, de ahí vengo yo. De ahí, canales de playa, palangre atarraya, de ahí vengo yo. Canales de playa, palangre atarraya, de ahí vengo yo. De ahí, de excavar entrañas en selva, montaña, hierro, oro y pirañas, de ahí vengo yo. De ahí, donde contamina la orgía diamantina y el vil que asesina, de ahí vengo yo. Venezuela, hay un objetivo, continuar con la misión de nuestro libertador. ¡Ja!

La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Ahora que el petróleo es nuestro. No quiero ver por dioseros, enfermos sin hospitales y muchachos sin liceos. Ahora que el petróleo es nuestro. Pisaron el pabellón. Subieron las caraotas, las tajadas y el arroz. Ahora que el petróleo es nuestro. Hablo de carne mechiada, porque así le queda al pueblo en la manifestación. Ahora que el petróleo es nuestro. El vividor de la OPEPA sigue gozando y al pueblo tiene cuadrada la arepa. Ahora que el petróleo es nuestro. ¡Viva la soberanía! ¿Qué tal, señor presidente, si se convierte en comida? No lo digo por manía ni porque me da la gana, pero el pueblo, compañero, tiene un hambre soberana. Nosotros lo trabajamos, nosotros lo refinamos. Señores, a esa comedia, la gracia yo no le veo. Que nosotros trabajemos y ellos con el mercadeo. Ahora que el petróleo es nuestro. El vividor de la OPEPA sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arepa. Ahora que el petróleo es nuestro. ¡Viva la soberanía! ¿Qué tal, señor presidente, si se convierte en comida? No lo digo por manía ni porque me da la gana, pero el pueblo, compañero, tiene un hambre soberana. Ahora que el petróleo es nuestro. Pisaron el pabellón, subieron las caraotas, las tajadas y el arroz. Ahora que el petróleo es nuestro. No hablo de carne mechiada, porque así le queda al pueblo en la manifestación. Nosotros lo trabajamos, nosotros lo refinamos. Señores, a esa comedia, la gracia yo no le veo. Que nosotros trabajemos y ellos con el mercadeo. Ahora que el petróleo es nuestro. El vividor de la OPEPA sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arepa. Ahora que el petróleo es nuestro. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 50 minutos. Si te pensaste que me iba a perder, que ahora mi vida saltaba del tren. Si te creíste que muero sin ti, te equivocaste. Por olvidarte busqué la bebida, me refugié en las mujeres de la vida. Quise vivir los excesos sin ti y yo me fui de vacilón y solo tengo que decir. Si te pensaste que me iba a tirar del balcón, te equivocaste. Tengo otra niña pa' mi vacilón. Si te creíste que me iba a tirar al alcohol, te equivocaste. Te equivocaste. Tú dices que no me guardas rencor y quieres que yo regrese, mi amor. Si crees que estoy esperando por ti, te equivocaste. Voy a vivir una vida normal. Ya nunca vuelvo a sentirme tan mal. Voy a olvidar tus dolores, tu arroz con frijoles, tu boca, tu forma de lavar. Si te pensaste que me iba a tirar al alcohol, te equivocaste. Tengo

12 y 57 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Una con un minuto, Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, te informa que en este momento y a esta hora el presidente de la República Bolivariana de Venezuela está haciendo arribo a Ecuador, Quito, donde se reunirá con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos en esta cumbre histórica que pretende zanjar las diferencias que han suscitado entre ambas naciones. Con motivo de ello, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha ordenado el cierre de varios pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela para combatir el paramilitarismo, el contrabando y otros vicios que afectan nuestra moneda y nuestra economía provenientes desde el vecino país. De esta manera, el presidente colombiano reaccionó diplomáticamente también desde un punto de vista bastante, digamos, podría llamarse este acto que ha tenido el presidente colombiano de una manera bastante altanera contra las decisiones venezolanas y se ha mostrado poco colaborador. Sin embargo, las buenas gestiones de UNASUR y la CELAC hoy convergen en Quito, Ecuador, donde estos mandatarios van a estar sosteniendo un encuentro para tratar de darle una solución definitiva a este conflicto. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se reunirá en Quito en breve con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos y allí, tras un mes de realizarse el cierre en algunos pasos fronterizos de Venezuela hacia Colombia, el país venezolano y en voz del mandatario nacional procederá a plantear diferentes aspectos que afectan a Venezuela como el paramilitarismo, el contrabando y la afección de nuestra moneda con algunas medidas legales que ha tomado el gobierno colombiano en contra de nuestra moneda. La cita será en el Palacio de Carondelet, en Quito, que es la sede del gobierno de Ecuador. Tendrá como testigos, por supuesto, al presidente de esa nación suramericana, Rafael Correa, presidente ecuatoriano, y también Tabaré Vázquez, que estará en representación, por supuesto, de Uruguay. Vamos a escuchar las palabras del presidente Nicolás Maduro a su llegada al aeropuerto de Ecuador. Querido pueblo del Ecuador, no se escucha, ¿no? Tierra del Pirón Libertador, la tierra de nuestra generala Manuela Sáenz, la tierra del gran general Eloy Alfaro, que hoy está más vigente que nunca. Quiero agradecer este gesto de amor de los pueblos originarios, de los movimientos sociales, de entregarme este bastón espiritual de protección, de mando, con madera sagrada del volcán Pichincha. El Pichincha, volcán milenario y además testigo histórico de las victorias de nuestros abuelos, las victorias que llevaron a la historia grande de unión, de independencia, de los caminos grandes que hoy hemos retomado, los caminos de la unión de los pueblos. Solo los pueblos salvan a los pueblos. Y así vamos nosotros desde Venezuela, desde nuestro pueblo bolivariano, le entregamos nuestro saludo al presidente Rafael Correa. Agradecemos profundamente todas las gestiones que ha hecho el presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la CELAT. Tienen que recordar que el presidente Correa además es presidente de América Latina y el Caribe, por mandato del continente. Quiero agradecer al presidente Tabaré Vázquez, de nuestra hermana y artiguista República Oriental del Uruguay, por todas las gestiones que como presidente de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, ha hecho. CELAC y UNASUR es el nuevo camino del continente americano. Ese camino lo hemos construido a lo largo de estos años. Al llegar a Quito siempre tenemos que recordar a nuestro infinito comandante Hugo Chávez Frías. Él está aquí presente con nosotros porque está su espíritu, porque estamos sus hijos, porque estamos sus hijas. Y llevamos su bandera, llevamos su fuerza inmensa. Nosotros venimos con las máximas expectativas de nuestros pueblos. Y los gobernantes estamos obligados a cubrir las expectativas de nuestros pueblos. No tenemos excusa. O ganamos la paz o ganamos la paz. No hay excusas aquí. Que no se imponga la intriga, la maledicencia. Como decía el gran Antonio Mariño en su discurso estelar de hace 200 años, Yo invoco el espíritu de los libertadores, de Bolívar, de Sucre, de Nariño, de Girardot, de Ricaurte, de Manuelita Sáenz, en esta tierra sagrada de Ecuador. Invoco ese espíritu maravilloso para que estemos a la altura de la expectativa de nuestro pueblo. Vengo con propuestas concretas. Vengo con la verdad de Venezuela. Vengo con la humildad de nuestro pueblo. Saben ustedes que soy un obrero, trabajador, un hombre humilde, un revolucionario. Y los revolucionarios nos caracterizamos por venir con la verdad. Vengo con la mejor intención y la más alta voluntad de paz con Colombia. Vengo con propuestas concretas para construir una frontera de paz, un plan transfronterizo de paz Colombia-Venezuela. Reconstruir, refundar la frontera del lado colombiano y del lado venezolano. Acabando el narcotráfico. No dar ni un paso atrás en las medidas que se han tomado para la seguridad de nuestro pueblo. Es lo más importante. No podemos dar pasos en falsos. Hay que dar pasos seguros. Las medidas que yo tomé, obligados por la circunstancia y la acumulación de eventos, luego de que casi nos asesinan y nos atacaron mortalmente a dos tenientes en territorio venezolano, hoy son saludadas y apoyadas masivamente por el pueblo de Venezuela en la frontera y por el pueblo colombiano. Hicimos un llamado, deben saber ustedes, al pueblo colombiano que vive en Venezuela, a constituir un poderoso movimiento bolivariano de colombianos por la paz. Y sábado y domingo se inscribieron miles de colombianos y colombianas, demostrando su voto de confianza al gobierno bolivariano, su voto de confianza a Venezuela. Y nos enviaron un mensaje claro, los colombianos que viven en Venezuela. 5.600.000 colombianos y colombianas viven en nuestra patria. Somos apenas 27 millones de habitantes. Poco más del 20% se han venido huyendo de la guerra, de la pobreza. Y han sido acogidos con amor. Venimos con propuestas concretas para atender el éxodo masivo de colombianos sobre Venezuela. Propuestas humanitarias de integración, de hermandad, como nosotros le proponemos al pueblo colombiano y ahora al gobierno de Colombia. Así que venimos con la mejor de las voluntades. No va a ser fácil, todos sabemos, pero estamos obligados a que de esta reunión salgan buenas noticias de paz. Yo quiero, como presidente de la República, iniciar un nuevo tiempo de relaciones con Colombia, con su gobierno y con toda la sociedad. Digo, iniciar un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo de respeto. De respeto, de cooperación, de beneficio mutuo, de paz, de convivencia, de coexistencia. Coexistencia, queridos hermanos, convivencia. De modelos, de ideas, de proyectos. Que nadie se meta en los asuntos internos de Venezuela. Que nosotros no nos metemos en los asuntos internos de nadie. Le voy a proponer al presidente Juan Manuel Santos un acuerdo, un pacto de convivencia, coexistencia, respeto, igualdad y paz entre Colombia y Venezuela. Traigo un conjunto de propuestas y aspiro que sean acogidas de la mejor manera. Y a través del diálogo fructífero, respetuoso, amigable, tengamos buenas noticias para nuestro pueblo. Muchas gracias, sobre todo a ustedes, hermanos, por este poderoso regalo que me han hecho al llegar al Ecuador. ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva la CELAT! ¡Que viva UNASUR! Palabras. Escuchamos la salutación que hizo el presidente Nicolás Maduro a su llegada a Ecuador, donde sostendrá este encuentro con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos, y allí le recibirán, por supuesto, como testigos de este hecho histórico, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ambos en calidad de representantes de estos organismos de integración que ahora más que nunca se hacen válidos para nuestra América, la CELAC y la UNASUR respectivamente, presidentes pro tempore Ecuador y Uruguay de estos respectivos organismos, a quienes se les ha entregado la tarea de limar cualquier aspereza entre nuestras naciones y una vez más se pone el voto de confianza en estas organizaciones. Cara a cara, Maduro y Santos hoy finalmente tratarán de buscar una solución al conflicto fronterizo entre ambos países. Esta información será ampliada a lo largo de la programación de Alba Ciudad, así que manténgase en sintonía, que ya regresaremos. Mientras tanto, continúe con nuestra programación habitual. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.